A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Esta tarde viajamos hasta Bahía Blanca, provincia al sur de Buenos Aires. Allí nos encontramos con el destacado pianista de la localidad, Lucio Pasarelli. Lo hemos presentado en programas anteriores, pero una vez más estamos conociendo otras de sus grabaciones al frente de su orquesta, formada allí en dicha localidad de Bahía Blanca. Primeramente, un tango del pianista Omar Valente, Generación 80. Thank you. Estamos escuchando grabaciones del pianista de Bahía Blanca, Lucio Passarelli, al frente de su orquesta. Passarelli nació en Bahía Blanca un día 7 de diciembre del 1943. De muy joven estudia piano clásico con el maestro Simon Lanchern. Todos los conocimientos de solfeo, composición, fuga, contrapunto, los aplicará luego al tango. Otra pista de este CD trae esta selección de tangos de Julio De Caro, donde oiremos Orgullo Criollo, Buen Amigo, El Arranque y Tierra Querida. Aquí están dichos temas. Selección de Julio De Caro. We'll be right back. La música y arreglos de Lucio Pasarelli se han dado a conocer en el exterior, en países como Rumania, Italia y Kansas. Además, ha musicalizado los espectáculos Viviendo Nuestra Música, Concertanco, Contando Tangos, De Tango Somos y otros. Otra pista de este CD de Lucio Pasarelli trae este tango del bandoneonista José Libertella, París Otoñal. Thank you.